Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Argentina. Argentina, Argentina, Argentina, Argentina. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. En vísperas del Día de los Trabajadores y Trabajadoras, Canal 7 de Bahía Blanca despidió un periodista y dos técnicos injustificadamente que se suman a una nueva tanda de cesantías en el diario La Nueva, empresa mediática que contabiliza 24 despidos en lo que va del año. FM de la Calle de la ciudad de Bahía Blanca dialogó con Joaquín Baridón, el periodista despedido en Canal 7. Me explicaron la situación, me solicitaron que podía firmar o no un documento en el cual me expresaban que no formaba más parte de la empresa porque no se envió telegrama. Y bueno, decidí no firmarlo porque no estaba, yo estoy afiliado al gremio de prensa en la ciudad de Bahía Blanca, no estaba la delegada justo porque no estaba en ese turno, y pelear por centavos para ellos, pesos para mí, sobre remuneración salarial y cosas que te llevan a que tomen otras decisiones, como que te cambien de turno o te saquen de algún área específica, cosa que me había pasado en el último año y medio, donde ya no salía a la calle, sino que la empresa había tomado la decisión que yo tuviera que trabajar en la parte de la página web, algo que no es que no soy idóneo, me gusta hacerlo y sé hacerlo, pero no me sentía cómodo, y además no había sido algo consensuado y en lo que yo creía que era lo mejor para mí. El pasado martes 30 de abril, la Asociación Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, realizó una ronda histórica al cumplir 42 años de lucha por recuperar la memoria, la verdad y la justicia. Fue en el Monumento a Belgrano de Plaza de Mayo donde dieron sus primeros pasos. FM La Tribu de Buenos Aires habló con Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, quien comenta sobre su experiencia de lucha y sobre los reclamos que hoy siguen vigentes. Va a ser muy emotivo todo. Y 42 años donde estarán nuestros 30.000 hoy en la plaza también. Sí. Y la misma lucha y reivindicándolos las madres a todos y todas, los de antes, los de ahora, porque están siempre presentes. Uh-huh. Así que, y además los reclamos son muy duros. El día de hoy está el país atado de pies y manos con todos los convenios y toda la plata que le da el Fondo Monetario, porque sabes una cosa, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y todos estos generosos que nos dan la plata, inclusive no tienen interés ni que la paguemos. Ellos quieren que paguemos los intereses todos los meses, nos asfixian, ¿no? Y los políticos firman, el presidente firma, no le importa ni un pito de que vamos a pasar años y años pasando hambre para pagar esto. Porque la plata que les dan al presidente y a esa manga de estafadores que lo rodean, es plata que se va en cosas que no tienen nada que ver con el bienestar del pueblo. Está terminando una semana de protestas continuas en Mar del Plata. Antes del paro nacional del martes, hubo medidas de fuerzas el lunes. El Día del Trabajador incluyó un corte y una olla popular de organizaciones sociales y gremiales. Y el jueves, cooperativistas convocaron a la comunidad a expresar el mal momento que atraviesan. Miles de marplatenses participamos del paro nacional que el último martes se llevó adelante con movilizaciones y concentraciones y un acto principal en el centro de la ciudad frente al Palacio Municipal. Allí, José Rigane, titular del sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata, de la FETERA y adjunto a nivel nacional de la CTA Autónoma, cerró la lista de oradores, identificó al enemigo como el representante en la Argentina del neoliberalismo y llamó a derrotarlo, en las urnas y en la calle, entre todos nosotros, más allá de nuestras diferencias, identificándonos por las cosas que tenemos en común. Radio de la Azotea estuvo en el acto y tomó registro de su testimonio. Pero hay otro sector, el sector de los que luchan, el sector de los que no se entregan, el sector que quiere una Argentina mejor, que quiere resolver los problemas de la gente. que quiere un modelo productivo, que ponga en el centro el mercado interno, el desarrollo industrial y la creación de trabajo genuino. Ese sector hoy se manifestó a lo largo y a lo ancho del país, demostrando su capacidad de movilización como ahora, y además su decisión de confrontar con las políticas liberales, neoliberales, que pactan con el Fondo Monetario Internacional y sumen al pueblo en la desgracia de la miseria, del hambre, de la pobreza y el sin trabajo. Esa Argentina que lucha, que sueña, que tiene esperanza, que abriga convicciones, que tiene fundamento, está representada por todo y cada uno de nosotros. Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. www.amarcargentina.org